Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Dale, limbo querido, despertate, es viernes. Dale, hay que prepararse para salir o para divertirse, sacarse toda la mufa de la semana. Ya pasó la historia de Jay Dilla, estuvo Monolimbo con sus cuentos desde la cápsula sanitaria, un especial de Eric Satie, núcleo con una ponencia liberadora de Horacio Machado Araos. Tuvimos al artista sonoro colombiano de Idiofonía Ancestral. La charla de ayer con el neurobiólogo. El neurobiólogo Julián de Almeida, que vino con toda su psicodelia, con esos polillos mágicos que trajo de la selva. Y mientras tanto en la tribu hay un campeonato de truco que se está definiendo. Está quedando afuera el equipo de la tribu para que vean que no hay tongo. Esto está sucediendo en tiempo real. Así que es momento de que te prepares para salir, para comunicarte. Tenemos entradas, limbo, dale, apúrate. Nuestro columnista de todos los viernes, nuestro DJ exclusivo, estuvo de viaje por Las Vegas y tiene un poco de jet lag. Así que hoy abrimos con el tema de Le Freak Selector. Le Freak Selector hace El Selector Fenómeno. Campeonato de truco acá en FM La Tribu en la Marga 803, viviendo la final, podríamos decir, de lo que es este hermoso campeonato. La señorita Lupe, la señorita Mariana, contra sus adversarios Iván, y Ana, que están ahí llegando a las buenas, y se está por definir esta final del campeonato de truco aquí en La Tribu. Se pudre, dice Lupe. Seguimos entonces cubriendo para Limbo en este móvil, porque se está jugando el tercer y cuarto puesto por premios muy importantes. La mala noticia es que todos los tribales quedaron afuera y perdieron. Seguimos informando entonces aquí desde FM La Tribu. Informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. The labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Así es, empezó Limbo de viernes, el momento para nadar en el aire. Abramos las alas, que sean brazadas totales. En la operación técnica, la señorita Paula Prati. En la coordinación de aire, Mecha Carrizo, también haciendo producción. Hoy tendremos algunas intervenciones desde el afuera, tendremos algunas comunicaciones telefónicas y también a Mariana Marioneta con GPS. Si no estoy equivocado, estamos en línea entonces con nuestro compañero DJ exclusivo, Le Freak Selector, Martín Nardone, que anduvo por Las Vegas el fin de semana pasado, en un fin de semana alocado, despedida de soltero incluida, y tiene el jet lag encima, así que hoy decidimos que era una buena ocasión para que abra el programa, más que terminar con su buenísima música, y lo saludamos. ¿Cómo estás, Martín? Hola. Noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andás? Sí, es verdad, jet lag es increíble. ¿Cómo anduvo ese viaje? Increíble también, con el jet lag. ¿Qué anduviste haciendo? Estuve tocando para Intel, que es una empresa de tecnología, uh-huh. En uno de los hoteles más famosos que hay en Las Vegas, que es el Venetian, ¿no? Y representando a Racktable, que es Racktable Systems, que es la empresa que desarrolla el aparato que toco, que es un instrumento del futuro, digamos, es un instrumento musical, un controlador gigante de sonido para poner música, para hacer música en vivo, música electrónica. Sí, que digamos, además de ser un controlador y esto que decís, tiene una interfaz visual muy interesante, es muy lindo de ver y realmente lo manejás con mucha prestancia. Ya hace varios años que estás con este instrumento del futuro, ya es bastante de tu presente y hasta te diría de tu pasado, ¿no? Sí, bueno, es como que de alguna manera, moldea un poco lo que es el lenguaje que utilizo para hacer música. Muy bien, y hoy abrimos con un tema llamado El Selector Fenómeno. ¿Qué nos podés contar de este tema? Bueno, es el tercer track de mi tercer álbum de estudio que se llama Subestada. Uh-huh. Y es trap music, es un estilo bastante nuevo para Latinoamérica. Ya tiene unos 5 años de vida más o menos el estilo trap. Nace en Estados Unidos y es una especie de hip hop electrónico. Uh-huh. Con bajos muy muy potentes, con subgraves en los bombos muy muy muy grandes, así que si tenés subgraves o buffers en tu equipo de música lo vas a poder disfrutar. Buenísimo, Martín. Bueno, sabemos que la semana que viene vas a estar tocando, así que quizás es bastante probable que hagamos un móvil desde la fecha, el viernes, si no me equivoco. Sí. Así que bueno, te dejamos que descanses. Estás ya, supongo, por ingresar a los brazos de Morfeo. Nosotros recién empezamos con este vuelo de Limbo. Vamos a seguir aquí. Tenemos muchas entradas para regalar, para actividades para hoy, para mañana, para pasado, para el miércoles, para todos los momentos. Así que... Sí, sí. Los espero entonces en Matienzo el viernes 20 a la medianoche. La fiesta se llama Electroshóquese. Y vamos a estar en vivo con el de Freak Selector, con Diana Azar, que es mi baterista. Bueno, ahí estaremos seguramente, si no estamos en cuerpo presente, con algún móvil que haremos. Te agradecemos mucho por seguir cerca de Limbo y esperamos ansiosamente el tema para la semana que viene. Muchas gracias por la abrazo. Un abrazo grande, Martín. Chao. Chao. Y vos que estás escuchando Limbo, anotate los teléfonos que van a sonar ahora porque se viene un caudal de entradas increíble. Limbo sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Ahora suena John Frusciante con Glowe de Letur Leffer, un EP del año 2012 donde plantea un cambio de sonido más electrónico y hip hopero. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Limbo. Mientras estamos atentos y atentas a cómo se desarrolla el campeonato de truco en sus últimas instancias, al principio de este Limbo tuvimos una transmisión exclusiva desde el bar de FM La Tribu aquí en Lambaré 873 por nuestra compañera May. Sganga de Sonidos Clandestinos. No tenemos más que tomar nota ahora de las recomendaciones que trae para todos nosotros y todas ustedes la señorita Mariana Marioneta, que ya se encuentra aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Mariana? Así es, buenas noches. ¿Qué tal, Cris? Así, bueno, para toda la audiencia y para vos también. O sea, si querés salir después de acá, nos vamos a reventar la noche, claramente. Hay un montón de opciones en la ciudad, ¿no? ¿Estuviste entrando en contacto con varios espacios culturales esta semana? Mira, te digo, la verdad es que lo quiero hacer cada vez más corto y es imposible porque hay cada vez más eventos, la ciudad es enorme y ofrece un montón de oportunidades para poder salir. Bueno, de a poco vamos encontrando una lógica para que los oyentes y las oyentas encuentren esta información, no solamente en el aire de FM La Tribu y Radio Rueda, sino también en el sitio web de Limbo y en las redes sociales. Así que muchas de las entradas y los eventos que vamos a mencionar ahora, e incluso algunos que no están aquí en esta lista, estarán posteados luego debidamente para que puedan curiosearlos. Vamos a empezar con lo que hay este viernes. Exactamente. Como decías vos, hay tantos eventos que vamos, o sea, seleccionamos un par, pero tenemos una agenda nutridísima de eventos para que puedan salir este fin de semana, que encima es largo. Uh-huh. Es una hermosa noticia para todos los que trabajamos en la semana. Pero bueno, arrancamos directamente hoy, viernes 13 de febrero. Nos vamos directamente a La Vieja Guarida, que es un hermoso lugar que queda en Guardia Vieja 3777. Tenemos el ciclo Jazz en Ojotas, que se desarrolla durante todos los viernes de febrero. Uh-huh. Y hoy tenemos la posibilidad de ir a disfrutar la música de Mutombo. Mutombo, ¿sí? Una banda que está dándole un poco al tema este del jazz, con influencias como Henderson, Bill Evans, Miles Davis, hay John Coltrane, tienen de todo, hay música africana también. Sí, precioso. Y lo más lindo es que la entrada es libre, es a la gorra, así que podés acercarte e ir a La Vieja Guarida, que es un hermoso lugar para poder disfrutar de un hermoso jazz en Ojotas. Ahí está, ahí se va el Limbo entonces a Guardia Vieja 3777. Así es, así como te vas a La Vieja Guarida, te volvés para este lado, para El Emergente en Gallo 333, acá nomás en El Abasto. Se desarrolla el ciclo Circuito Antimecánico, Cris. Desde las 21 horas hay bandas, no para esto. O sea, arrancó a las 9 y hay artes plásticas, hay acústicos, hay poesía. De la mano de Gaby Coleman, de Moscú, de Soez, de Nuestro, Ardillas, Huachu. Y lo lindo también de todo esto es que está Leo Midea desde Brasil. Está en el Salón B del Emergente. La entrada está a 30 pesos. Te puedes acercar porque tranquilamente vas a llegar al evento porque dura toda la noche. Tenemos algo de Leo Midea que nos está acompañando en este momento de fondo. Lo podemos escuchar un poquito para entender. ¿De dónde viene nuestra alegría? ¿Será que puedo ser o seu grande amor? A minha moça, eu peço por favor. Lá na nossa casa tem uma flor que sempre brilha quando você passa e fica cheia de graça por estar por perto. Lá no fim do dia nos vejo aplaudindo o pôr do sol. Só pra agradecer. Será que vejo alguém? Ahí sonando Leo Midea, entonces, que va a estar esta noche en El Emergente, Gallo 333, con entradas de 30 pesos. Se va al búho con una callaza en la mano. Qué lindo vuelo que tenés. Qué lindo búho. Vuelo que tenés. Y qué bueno que nos llevas a Vuela el Pez. Y nos llevas a ver, a escuchar, mejor dicho, a La Ciclotímbrica y a Fabián Facio, que nos ofrecen un hermoso show de canciones para jugar con texturas sonoras, utilizando sin prejuicios, sobre todo, ritmos sudamericanos. Con una entrada de 40 pesos, a partir de las 21:30 empezaron y siguen toda la noche. La Ciclotímbrica suena más o menos así. Thank you. se va nuestro querido Limbo a ver a la ciclotímica. Y así como se va, vuelve y nos pasa a buscar y nos lleva al espacio cultural Dínamo, un espacio precioso que nos ofrece en esta oportunidad un par de entradas, Cris, para poder ir a ver a Cecilia Gramático, a Pichincha 8 y a Norman Bates, ¿sí? Que nos ofrecen un tremendo show de mezclas musicales. La entrada está a 40 pesos, pero con nosotros podés entrar gratis. Muy bien, tenemos un par de entradas. Además, quiero comentarles y comentarte a vos también, Mariana Marioneta, que estuve escuchando bastante de la música de Norman Bates y de Cecilia Gramático, y me parece que son dos exponentes muy cercanos a la idea musical de los proyectos que a Limbo le interesa quizás difundir un poco, porque no son clásicos en el sentido de estribillo, estrofa, ¿no? Están jugando con instrumentos preparados, con sonidos intervenidos. Así que ahí está el Espacio Cultural Dínamo esta noche en Sarmiento 3096. Y tenemos dos entradas, ¿eh? Anoten, llamen directamente, anoten marcando al 4864-0489 y 4866-1095. Cecilia Gramático suena más o menos así. Y en medio de esta vorágine, un alma que se regocija, se fascina, siente, absorbe frenética la obsesión de un futuro concreto. Fantasmas de unos abrazos que se va a nuestro querido Limbo a dar allí al espacio. Yo me sumo a tu vuelo, Hugo. Me sumo a tu vuelo porque me llevas a lugares muy copados. Por ejemplo, me llevas a San Telmo, a El Trueno, en el cual se desarrolla un festival que se llama Anti-San Valentín. Así es, Anti-San Valentín, pero no anti-amor, Cris. Anti-San Valentín. Muy bien. Porque se festeja la idea de que no existe el ideal, ¿sí? Brindemos por la perfección que nunca existe. Tenemos un festival en el cual se desarrolla musicalmente compacto Casiopea con un demonio. Hay escultura, hay pintura, hay dibujo, hay proyecciones en vivo. Tuve la oportunidad de pasar antes de venir al programa por este lugar y me llené de una energía anti-Valentín preciosa. Muy bien, la buena noticia es que vamos a tener un móvil, una comunicación telefónica en la segunda media hora de Limbo, así que luego sondearemos más en esta fiesta anti-San Valentín desde El Trueno. Si quieren la dirección, es por inbox, así que llaman aquí también a la radio o escriben directamente al Facebook de Limbo y ahí se las pasamos. Ahí se va Limbo entonces a tomar nota al chat. Sí. Me gusta mucho tu vuelo, Limbo. Y me gusta que también te dirijas al Club Cultural Matienzo, en el cual se está desarrollando el Fósil Volumen 3, un festival en el cual se están presentando a Luz Negro, Aldo Benítez Trío, Ibiza Pareo, Sinux, DJ Loader y las visuales de Pablo Boido. Muy bien. La entrada está a 40 pesos por lista hasta la 1.30. Bueno, ya estamos tarde para la lista. Sí, 60 por un minuto. En puerta. Pero bueno, pero podés ir a acercarte ahora. Está 60 en puerta y sigue toda la noche. Uno de los exponentes de esta fiesta es Aldo Benítez Trío, que suena más o menos así en un remix que le hicieron. Bien, así pasó todo lo que es recomendable para este viernes en el aire de Limbo. Hay más información que vamos a postear en la web y en las redes sociales. Estén atentos, merced a la importantísima labor de la señorita Mariana Marioneta, que estuvo dándole la tecla toda la semana. Así es. Nos vemos después de la tanda entonces nuevamente con más música, más información, algunas comunicaciones telefónicas y más consejos para que disfrutes de este fin de semana largo. Sí. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es

se va B-52s. En el año 92 dejaron de publicar y volvieron en el 2008 con Fanplex, un discazo que tiene este tema llamado Deviant Ingredient, que lo recomendó nuestro coordinador de aire y colega de tareas, el señor Gustavo Hoffman, que está disfrutando de sus flamantes nuevos años, con alguna botellita que tiene por ahí para brindar este fin de semana largo junto a su compañera. Y nosotros estamos aquí en el estudio de FM La Tribu haciendo limbo, abriendo el satélite, el periscopio, viendo cuáles son las actividades que hay en esta gran ciudad de Buenos Aires. Hay para todos los gustos, tenés lugares a los que podés llegar porque los encontrás en una agenda, y tenés otros que son más ocultos pero igual de interesantes, como es el caso del festival Anti San Valentín, que proclama no venerar la perfección, digamos. Exacto, el amor, como todas las cosas que existen, están colmadas de hermosos defectos y contradicciones. Justamente eso. Muy bien, una contradicción como de las tantas que tiene esta ciudad, que necesita cultura, necesita gente que haga, que festeje, pero por algunas condiciones políticas, es un tema muy complejo para hablar en tan poco tiempo, hace que para llegar a algunos lugares tengas que pedir la dirección por inbox. Bueno, ahí el viejo truco del inbox. Y nosotros tenemos el dato hiper secreto y estamos comunicados con Leonardo. ¿Cómo estás? Hola, sí. Hola, sí, buenas noches. Bien, un gusto enorme. Igualmente, Cristian te habla. Bueno, estamos Christian, aquí, buenas, sí, noches. Buenas noches. Estamos aquí viendo la programación del trueno de esta noche, en este viernes 13, que más que ser de terror, es para reivindicar a la gente que, bueno, está en amor, aunque no entre en la paparruchada de comprar y de todas estas cosas del merchandising, de los sentimientos, ¿no? Sí. Bueno, en realidad es más el nombre Anti San Valentín surgió de la fecha, ¿no? Porque está en la fecha anterior a lo que sería el festejo de San Valentín. Y bueno, y como lo que está orientado la gente que maneja el trueno, tampoco está muy ligada con el tema de San Valentín, decidió ponerle la Anti San Valentín. Igualmente es la tercera fecha que ya tiene el trueno, y bueno, se está orientado a lo que es una muestra de arte. Están sonando en este momento bandas en vivo, la primera está sonando ahora, y bueno, los artistas, hay dos artistas que están exponiendo, uno es plástico y el otro es esculturas realmente muy flasheras, en todo lo que sea metal, cuero, huesos y tejido vivo, mezclado con plantas, ¿no? Wow. Es muy lindo de ver. Wow. Ahí hablas del trabajo de Leonel Arias. Exactamente, sí, el duende justo pasa delante mío, mira acá. Está pasando acá delante mío, no, sigo de largo. No, increíble realmente el trabajo del duende, te saca a viajar a otra tierra, a otro mundo, porque ya ni bien subís la escalera del trueno, tenés una escultura de varillas, la estructura varillas de construcción, es decir, metal, cuero, una cabeza, un cráneo de creo que es de puma, me dijo. Wow. Y bueno, todo, pero mezclado con ramas que... Sensibilidad. A su vez tiene un corazón de cristal de roca, cuarzo rosado, ¿no? Y a su vez en la parte central, donde sería el plexo solar, funciona como macetero, es decir, y tiene plantas que están enredadas en todo el cuerpo de lo que sería la escultura, así en todas, ¿no? Todas son como, están mezcladas con tejidos vivos, con plantas, ¿no? Me dan muchas ganas. Son como macetas hiper flasheras y creativas. Te decía, Leonardo, que me dan muchas ganas de pasar no solamente a ver las obras de Leonel Arias, sino también las pinturas de Ruth Valdivia, y los dibujos de Pipi Ruth. Bolaño, ¿no? Hay mucha información en esta noche, en esta fiesta, y también hay bandas en vivo. ¿Ya sí, tocaron? Sí, hay unas bandas. Acaba de sonar un trío con una guitarra increíble y un violín espectacular. Este era una guitarra, un violín y una baterista. Que ahora se me fue el nombre de la banda también, pero bueno, van a volver a hacer una pasada más, pero ahora está tocando otra banda que no me acuerdo ahora el nombre. Yo te puedo ayudar, mirá, a ver. Tocan con Un Demonio, que hacen protopunk espiritista, y también Pacto Casiopea con rock pop electrónico, de quienes estamos escuchando un poquito en este momento. Te invito a que me acompañes a escuchar. Bueno, la que va a tocar ahora es la última que nombraste. Muy bien, vamos a escuchar un poquito para que la gente entienda de qué estamos genial, hablando genial, con Pacto genial. Casiopea, a ver. Suena bastante dark ochentoso, ¿no? Leo, estás ahí. Lo perdimos. Ahí salió, bueno. Leo. Vamos a seguir contándoles a... Hola. Ahí estás. Hola. Ahí estás, Leo. Sí. Te decíamos que Pacto Casiopea nos parece que suena a bastante pop ochentoso. También hay proyecciones de Pipi Bolaño y la fiesta psicodélica, ¿no? Sí, yo te comento un poquito, Cris, antes de venir a hacer el programa, me di una vueltita por el Trueno, pasé a saludar a la gente y realmente lo que contaba Leo era todo así, vivencial. Es entrar y encontrarte con esas esculturas de Leo Arias, las pinturas de Ruth Valdivia, los dibujos de Pipi Bolaño. Muy, pero muy interesante. Qué bueno. Estás ahí, Leo, ¿no? Ahí volviste. Hola, sí, volví. Bueno, muy bien. Yo estoy encargado también, no, porque yo estoy yendo y viniendo, porque también estoy manejando ahí un buffet recontra rico, con pisetas. Bueno, tiene la parte de la parrilla, hay una parrilla y un patio. La casa es espectacular. La verdad que la Casa del Trueno es increíble, las instalaciones. Ahora estaba ingresando acá, donde está la parte de trabajo de Ruti, que es la que abre, digamos, la exposición con un dibujo de bienvenida increíble, ni bien se entra, y tiene todo un salón para ella, y las obras, bueno, son características, ¿no? Son así como retratos muy impresionantes de rostros recontramarcados y de bocas muy particulares, ¿no? Muy bien, la verdad que me da muchas ganas de ir y que nos sigas contando cosas, porque aparte tenés una onda terrible al aire, está buenísimo para seguir charlando, pero tenemos mucha más información para dar en este limbo de viernes, así que en una de esas nos vemos en un par de horas y ahí nos damos un abrazo y me seguís contando, ¿crees? Cómo no, los esperamos. Bueno, muchas gracias. Ahí quienes quieran ir al Trueno, entonces buenas noches. Quienes quieran, gracias a vos, quienes quieran ir al Trueno esta noche a disfrutar de una fiesta media secreta, ya saben, escriben aquí a Limbo al aire en Facebook o llaman a La Tribu al 4864-0489 o 4866-1095 y les contamos de qué se trata. Ahora seguimos moviendo un poco las patas con otro de los proyectos y propuestas que van a estar este fin de semana en Buenos Aires haciendo de las suyas. Hablamos de los Reyes del Falsete haciendo el tema Das Nuestro, fantasma escritor del disco Das Nuestro, editado en el año 2012. De las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estaciones de Busol. para que completes el presente en 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. 13. Al. 14. Este. 15. Observa. Seguimos con la brújula de las estaciones preparando nuestro cuerpo para representar las instrucciones poéticas, en este caso la primera de la coordenada Otoño Este, que nos escribió nuestra amiga y colaboradora Andrea Mineco. Y tenemos algún mensaje por aquí, nuestro querido amigo Manuel Palacios nos está escuchando atentamente desde su casa, dice que se está divirtiendo con este programa de Limbo de Viernes. Bueno. Y para nosotros es un gran honor que estés ahí escuchando y divirtiéndote. Un poco esa es la idea, descontracturar el viernes de Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares, mientras tenemos muchísima más información para que ustedes, queridos oyentes, se ganen entradas y tengan un fin de semana donde el problema no sea el dinero, sino más bien la voluntad de mover el cuerpo. Mariana Marioneta, ¿con qué sigue el sábado de GPS Guía para Salir? Así es, programate ya para mañana sábado 14 de febrero. Tenés que ir a Influencias Casa de Arte a ver a Betty Confetti, que está con Julián Moreno y Espada de Drago. La entrada es gratis. Y mirate este detalle, qué hermoso que es. Que las primeras 10 parejas que se den un beso de más de 5 segundos en la entrada se llevan una consumición de regalo. Muy buena idea. Hay que besarse más, diría el extinto Roberto Galán. Le mandamos un saludo donde sea que esté en su limbo. Y nos preparamos entonces para ir mañana con entrada gratis a Carlos Calvo al 2900 en Influencias Casa de Arte. Ahí se va Limbo preparándose. Sí, qué lindo que sos, qué amor que tenés, Limbo. Y qué bien que nos lleves al Espacio Cultural Dínamo de vuelta para que nos hagas disfrutar de Vértice Danza, ¿sí? Una plataforma donde convergen propuestas de danza contemporánea, un programa compuesto por improvisaciones y piezas breves. ¿Y sabes qué, Chris? Dime. Tenemos un par de entradas para que nuestros oyentes puedan disfrutar de este evento. Muy bien, se van a salvar de pagar 50 pesos por cada entrada llamando ahora al 4864-0489 o 4866-1095. GPS te produce el fin de semana. También te podés ir al Boris Club para ver al genio de Javier Malosetti, ¿sí? Las entradas cuestan a partir de los 100 pesos, ¿sí? Y a partir de las 21:30 podés ir a disfrutar de este terrible músico en el Boris Club. Gran músico que está presentando su proyecto JM4 allí en Gorriti 5568 mañana sábado entonces a las 21:30 horas. Hay un festival que es el Festipulenta volumen 23, que se desarrolla mañana sábado, domingo 15 y lunes 16, recordemos que es feriado, ¿sí? O sea, fin de semana largo, en el Club Cultural Matienzo, en Pringles 1249, en el cual se van a estar desarrollando un montón de actividades y va a estar tocando Bochatón, Poseidoica, Los Reyes del Falsete, El Perro Diablo, 107 Faunos, Paoletti, Señor Tomate, Yamán y los Pilares de la Creación, entre tantos más, Cris. Así es, así están nuestros amigos de Laura Pulenta, Juan Manuel y Nico Lantos, produciendo por 23ª edición un super festival que se las trae con todo. Quizás el domingo estemos cubriendo un poco, dándoles un abrazo a los muchachos allí en Matienzo, entonces, desde las 20 horas. Atención que la capacidad es limitada. Así es. Y el domingo 15 también tenemos para poder ir a ver un evento a El Universal. Podemos ir a ver a Diego Presa, que es de Uruguay. Está con Javier Maldonado cerrando su gira Diego Presa desde Montevideo. La entrada está 60 pesos y a partir de las 21 horas podemos ir a disfrutar de estos terribles músicos. Diego Presa suena más o menos así. En el fondo de la pena te salva de girar. Te rompe, te quema, nos preparamos entonces para que este domingo la música de Diego Presa también ingrese en nuestro cuerpo en vivo, allí en el pasaje de Pablo Soria 4940, desde las 21 horas, con una entrada de 60 pesitos. Así es. El miércoles 18 de febrero, Cris, te invito al Boris Club de vuelta para ver el ciclo Las Damas junto a María Esquiaga y Lorena Mayol, ¿sí? Las Damas es un ciclo de música en vivo que nace de la necesidad de crear un nuevo espacio donde difundir y promover la producción musical femenina. Muy bien. A partir de 70 pesos podemos ir a disfrutar estas hermosas músicas a las 21 horas, pero Limbo te ofrece, a vos oyente que estás ahí palpando y queriendo ver qué hacer en la semana, un par de entradas para poder ir a ver a estas hermosas mujeres. Realmente no te podés quejar de que no tenés opciones, porque estamos, merced al trabajo de Mariana Marioneta, que está en contacto con todos los espacios, ofreciéndote muchas entradas, que de otra manera las tendrías que pagar. Llama, es muy fácil, 4864-0489 y 4866-1095, para, por ejemplo, disfrutar de la dulce voz de María Esquiaga. No hay códigos de amor cuando no hay tiempo. Cuando se reveló quién actuó en serio, quiero imprimir temor. Si no sé dar amor, si no aprendí a querer, me ahogaré junto a él y a vos. Sé que no soy del medio. Y bueno, si con el miércoles no nos alcanzó, tenemos un día más para salir, aunque todavía faltan 6, ya podemos prepararnos para el próximo jueves. Así es, el jueves 19 de febrero podemos volver al Espacio Cultural Dínamo, que nos ofrece un montón de espectáculos y también nos regala un par de entradas para poder ir a ver a El Hormigón Artístico de Johnny Carter, una jam session. Todos los jueves van a ver este tipo de sesiones en el Espacio Cultural Dínamo en Sarmiento 3096. La entrada está a 30 pesos, Cris, pero si vos querés, podés llamar directamente y ganarte el par de entradas para poder ir a verlos gratis. Muy bien, allí en Sarmiento, como dijiste, al 3096. Recuerden que si escuchan este programa en diferido, en el podcast, quizás mañana, tienen la opción de escribirnos a través de la página web o a través de las redes sociales y las entradas van a estar a disposición. Aprovechen, porque después queremos que nos llamen y nos cuenten cómo les fue y que hagan un relevamiento de cómo está esta querida ciudad de Buenos Aires, que merece ser mejor tratada, y para eso estamos nosotros. No esperemos nada más de nadie, porque nadie más lo va a hacer, sépanlo. Mariana Marioneta, una labor impresionante hiciste. Creo que el pueblo argentino está muy agradecido por brindar tanta buena información y además tantas posibilidades para salir. Que el pueblo argentino entonces llame y nos comente, como decías vos, cómo les fue en los lugares a donde fueron a ver eventos, que tuvimos entradas y bueno, que nos cuenten. Porque la verdad que es un mimo recíproco, de Limbo a los oyentes y los oyentes a Limbo. Muy bien, y les vamos a mimar también con un poquito más de música, ya casi despidiéndonos. Un tema que es super hit para nosotros y nos encanta. Hablamos de Lique Lee haciendo I Follow Rivers, un tema que suena mucho en Radio Rueda, a partir de ahora también en FM La Tribu, y a bailar, porque nos queda un aire más, muy cortito. Te vamos a contar qué podés hacer si no querés salir este fin de semana, y ya nos vamos a la camucha o a la cervezucha. Follow, oh, ask you, wanna always be the ocean, we are. hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Quedás en casa, también hay un plan. Hay amigos, músicos muy queridos. Hernán del grupo Operadora, que en cualquier momento va a bajar su música a las artísticas del Limbo, pero en este caso nos sugiere una página web donde hay muchos juegos para que juegues a los clásicos del MS-2 para jugar online. Más de 2000 juegos en un link que te vamos a pasar, que tiene realmente aquellos grandes clásicos que seguramente conoces, como el Príncipe de Persia, el Golden Axe, el Duke Nukem, el Total Carnage. Bueno, muchos jueguitos para los nerds que nunca perdieron el amor por el fichín. Si no quieren salir, se quedan en su hogar, dulce hogar, visitando el sitio web infotechnology.com, que pertinentemente compartiremos con ustedes en las redes sociales de Limbo. ¿Cómo compartimos ahora este saludo, este abrazo fraterno de fin de semana? Mariana Marioneta, gracias por tu labor. No, por favor, es un placer siempre. Nos vemos el viernes que viene. Claramente, sí. Muy bien, Paula Prati en la operación técnica, hoy un poco la enloquecimos, pero anduvo bárbaro. Mecha Carrizo en la coordinación también, ahora ya puede empezar a bajar al fin de semana. Y quien les habla, Cristian Estrella, aquí haciendo lo que puede. Nos vemos el lunes, aunque es feriado, nosotros con Limbo seguimos para seguir con una semana con mucha cultura limbesca. Chau. Escuchamos música. Betty Confetti va a estar haciendo de las suyas. Si estuvieron atentos y atentas, sabrán de qué les hablo. Junto a su conjunto Tropical hacen Bettymology, Vuela Mariposa, en un remix de Jul Acri.